Nunca fui tan feliz hasta que te conocí. Hoy que te quiero, mi amor, ya tengo por quién vivir. Cada día y noche de mi vida vives tú, vives tú en mí. Cada día y noche de mi vida te quiero más, te amo más y más y más, más. Ya sé que tengo por quién vivir la vida en ti. Día y noche de mi vida vives tú, vives tú en mí. Cada día y noche de mi vida te quiero más, te amo más, más y más. Vives en mí.